martes 30 de diciembre. Pero el Señor es Rey por siempre, ha afirmado su trono para el juicio. Salmo 9, versículo 7. Me imagino que empezamos el año con la esperanza de vivir en un mundo un poco más justo y menos violento. Hoy constatamos que no ha cambiado mucho respecto al año pasado. Más países de los que aparecen en las noticias están en guerra o en guerra civil. Además, muchos países han sufrido desastres naturales de los que aún no se han recuperado. Muchos países aún no toman en serio las consecuencias del cambio climático, a pesar de las promesas de sus gobernantes en conferencias internacionales. También en el año que está por terminar, cientos de miles de personas abandonaron sus hogares o se vieron obligadas a hacerlo en busca de un futuro mejor, y se encontraron con que nadie quiere recibirlas. Muchas deben vivir sin hogar o en campos de refugiados de forma indefinida, mientras que otras se atrevieron a cruzar una frontera de manera ilegal y viven en las sombras en países hostiles, enfrentando el riesgo constante de ser deportadas. Muchos gobiernos han vuelto a demostrar que no quieren o no son capaces de asegurar que todos sus habitantes tengan un techo, comida diaria, educación y acceso a una atención sanitaria adecuada. Muchas personas volvieron a sufrir abuso o maltrato en sus propios hogares, o fueron expulsadas de ellos debido a sus preferencias sexuales y de género. La promesa es que Dios, quien no está limitado por la muerte y será Rey por siempre, tarde o temprano hará justicia a todas las víctimas, incluyendo a nosotros. Andrés Albertsen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.